El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Estimados amigos y amigas del programa, bienvenidos a este espacio dedicado a la discapacidad, y en su diversidad hablaremos el día de hoy de muchas cosas. Dentro de aquello vamos a desarrollar un temario muy interesante sobre la discapacidad intelectual, la historia, el origen, cuáles son los tabúes, el tema mismo de la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual. Y sobre todo algunos tips también sobre la educación de nuestros niños. Sí, aprenderemos también en el tema de saber el cociente intelectual, ¿sí? Aunque usted no lo crea, vamos a enseñarles el cociente intelectual. Y todo esto como información para el taller de comunicación aumentativa que arranca el lunes 1 de junio, porque junio y julio es de la discapacidad intelectual y el síndrome de autismo. Así que pues ahí estamos listos dándoles la información para que los papitos, las mamitas y todas aquellas personas que quieran alfabetización digital inclusiva, el proyecto ADI, que ahora en junio y julio va a trabajar con discapacidad intelectual, síndrome autista, para que usted tenga las herramientas en casa y lo pueda hacer usted por sus propios medios, ¿sí? Porque ya es hora que la discapacidad intelectual despunte y que nuestros compañeros con discapacidad intelectual y síndrome autista sean tomados en cuenta dentro de una rehabilitación básica funcional en un sistema educativo ya más acorde a la tecnología, porque ahora sí, todos, sin excepción, se han dado cuenta que la tecnología es lo que nos salva de aumentar más muertes por el COVID-19. Mi nombre nuevamente, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Iniciamos el fantástico mundo de la discapacidad en acción. Extranjero serás. mi canto extranjero eres tú, todo un dulce veneno eres tú. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Claro que sí, la noche se ha puesto muy mal, entristecí porque te me vas, pues nuestro amor como un canto extranjero se irá, solo volará y mis sueños los tuyos serán, y por eso te pido que en la soledad escuches mi canto extranjero, tus días serán tan solo mi canto gitano, ya no quiero sufrir el final, solo quiero que tú en la soledad escuches mi canto extranjero, tus días serán tan solo mi canto gitano, si mi canto extranjero eres tú, todo un dulce veneno eres tú. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Si ahora tú vuelves queriendo mi perdón, no olvides que a mi corazón dejaste sin tener compasión. Recuerda, reías haciéndome sufrir la noche. Yo te vi partir la noche que yo creí morir con la misma moneda. Ahora que sientes lo que es el amor que tienes bien de frente al dolor y lloras y pides por favor, recuerda lo mucho que yo sufrí por ti, las cosas que yo por ti perdí, lo poco que ayer quedó de mí, con la misma moneda. Te lo pagaré. ¿Qué significa para ti la palabra idiota? ¿Sabías que esta palabra ha cambiado de significado a lo largo de la historia? Las palabras crean nuestra visión del mundo. Si tenemos pocas palabras, nuestra visión se reduce. Y si tenemos muchas palabras, nuestra visión se amplía. Además, las palabras tienen connotaciones. Y estas connotaciones determinan nuestra actitud. En la historia, las palabras como imbécil, idiota, subnormal o retrasado mental se han referido a lo mismo. Eran una etiqueta. Y además servían de diagnóstico. Esas palabras con esas connotaciones, a su vez, generaban actitudes, desde infantilizar, tratar como niñas o niños a personas adultas por el hecho de tener una discapacidad, deshumanizarlas, a veces aislarlas en grandes y terribles instituciones, o incluso someterlas o aniquilarlas. Ahora estas palabras no se usan tanto, afortunadamente. Son términos denigrantes. En plena inclusión, hace años, hicimos una consulta a más de 1.000 personas y elegimos cambiar y usar un nuevo término. Elegimos el término personas con discapacidad intelectual. ¿Pero qué significa eso? La discapacidad intelectual del desarrollo es la que tiene origen antes del nacimiento, después del nacimiento o durante la infancia. Es decir, siempre antes de los 18 años. No hablamos de personas con discapacidad intelectual cuando la discapacidad se produce con más edad. Por ejemplo, por un accidente. Además de la edad, cuando se da, tenemos dos condiciones para hablar de discapacidad. Una, limitaciones significativas de funcionamiento intelectual. Y dos, limitaciones en las conductas adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas de la persona. También hay que tener en cuenta que la discapacidad intelectual no es una enfermedad mental, aunque puedes tener discapacidad intelectual y también una enfermedad mental. Y otra idea importante a destacar es que todas las personas tenemos diferentes capacidades intelectuales. Vayamos a los datos. En España, una de cada 100 personas tiene discapacidad intelectual. Eso es un cálculo, porque las personas que tienen la discapacidad intelectual reconocida son unas 270.000. como la ciudad de Granada, más o menos la mitad de ese dato, de una de cada 100. Lo más interesante es toda esa evolución que hemos visto que han tenido los términos. Hablábamos de idiota, de imbécil, de términos muy duros. Lo más interesante es el cambio de mirada que ha habido en estos últimos 25 años. Si hasta ahora nos estábamos enfocando solamente en la persona y en sus limitaciones, por fin, en estos últimos 25 años hemos tenido un gran cambio de mirada con respecto a la discapacidad. Y en lugar de enfocarnos solo en la persona, nos enfocamos en dos cosas. Tanto en la persona y en sus capacidades, como en sus necesidades, como en la interacción con el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es muy importante. Es muy importante la relación de la persona con el entorno. Si el entorno es más favorable, la persona tiene menos dificultades. En este nuevo foco tiene mucho que ver la accesibilidad. Por eso estamos hablando de este término, por eso estamos hablando de la discapacidad intelectual antes de introducir qué es la accesibilidad. Solemos decir que el mundo se ha diseñado pensando solo en un tipo de persona con ciertas capacidades. Por tanto, si el mundo fuera más accesible, el efecto de la discapacidad se reduce. Además, uno de los lemas más habituales dentro del movimiento asociativo de plena inclusión es que con los apoyos adecuados, todas y todos podemos desarrollar nuestro proyecto de vida. Y algo fundamental, aunque promovamos la accesibilidad, aunque todo fuera accesible, si las personas no tienen las suficientes oportunidades de participar, si las personas no pueden ir al teatro, si no tienen dinero o si no tienen la oportunidad porque están sobreprotegidas, la accesibilidad no sirve. Deben también tener no solo accesibilidad, sino las oportunidades de participar en la sociedad. Aquí vamos con más información en Discapacidad en Acción. La música también es parte de esa información que ustedes nos hacen llegar de lunes a viernes a nuestro equipo de producción, al cual se pueden comunicar a través del 098-6601-549 el 234-5565, que es nuestro teléfono convencional para la cabina virtual. Y en ese sentido, vamos apoyándote el quédate en casa. Debes salir solamente lo necesario. Y para evitar las salidas, el manejo de la tecnología es prioritario. Para desarrollar tus actividades bancarias, tus actividades de trabajo, lo puedes hacer virtualmente. Puedes usar las plataformas, existen muchas de ellas que por hoy están de moda. El Teamweaver, también está el ICCAS, también está, eso es como para conversar de tú a tú. También está de pronto por ahí el Webex. Y hay muchos que son gratuitos, otros que son de pago, hay otros que son de costos accesibles, y podemos trabajar desde casa y podemos disfrutar de estar en casita con nuestra familia, trabajando, compartiendo las vivencias, ¿no?, del trabajo, de la actividad económica. Y una de ellas es el cobro de los sueldos, el cobro de las pensiones, el cobro de todo, el retiro, el pago, se puede hacer desde la plataforma virtual, ¿ya? Entonces, déjese de miedos, déjese de esos tabúes, porque muchos están arriesgando su vida al salir a la calle y la de sus familiares. Les comento, mire, había unos comerciantes del sector que publicitaron en redes sociales sus productos y están saliendo a entregar en casa. Sin embargo, no siguieron las normas de seguridad, mascarillas, traje de bioprotección. O sea, hay que salir tipo Robocop, ajá, bien cubiertos. Entonces, no, y se confiaron porque tenían vehículo, ¿sí? Van, entregan. Y en 3 días después de que empezara, les iba el negocio muy bien, un cierto día, después de las últimas entregas, 3 días después, y empezaron con la tos, empezaron con el dolor de cabeza, el dolor del cuerpo, la diarrea, y en ese sentido, pues, estuvieron ya contagiados. Se contagió esa persona y todos los de la familia. Ajá. Todos los de la familia, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, todos están contagiados por ejercer una actividad sin la debida protección. Entraban a su casa a cargar y descargar y no usaron los protocolos. Entonces, no es el hecho de ponerse la mascarilla, el traje, entrar y salir de la casa porque usted está protegido. En la mascarilla y en el traje está pegado el ADN del COVID-19. Si usted no se saca, no lo pone a lavar, no se desinfecta con alcohol, los zapatos con cloro, no lo mata, contagia al resto de la familia. Y ahora están contagiados, miren. Entonces, también dentro de los contactos vamos notando que existen muchas personas también que siguen trabajando porque es lo necesario, pero no con eso quiere decir que se descuiden de su salud y la de los que les rodean. Vienen con el dinero infectado y no lo ponen en alcohol. Entonces, ¿de qué les sirve si el dinero que traen para el sustento de la comida viene infectado? ¿Sí? Tenemos que tener eso. Ahora es prioridad en casa el cloro de adeveras. El alcohol de adeveras tiene que tener un porcentaje. Entonces, también el gel. Si no tiene para el gel y el alcohol, cómprese alcohol. Yo compro alcohol en vez de gel. Compramos litros de alcohol y con eso nos garantizamos. Tenemos el cloro en la alfombra de la de entrada, nos compramos una alfombrita pequeña que es como rodapié, donde se coloca el cloro, usted pasa los zapatos ahí y ya, y se deja los zapatos afuera y solo sale una persona de la casa. Puntualmente hacer compras, puntualmente hacer gestiones de pronto de... Porque no todo, hay que ser realistas, no todo se puede hacer virtualmente y tiene que salir a... Porque es más, hay muchas personas que se les quiere cancelar las facturas virtualmente y no quieren, quieren en efectivo. Ese cambio también de actitud debe cambiar, valga la redundancia. ¿Le voy a hacer el depósito? No. ¿Yo qué culpa tengo de que usted no sepa manejar la computadora si yo ya le pagué? ¿Es cierto? Entonces vienen esos problemas, que yo sé manejar los temas virtuales y la otra persona no. Por eso existe el proyecto ADI, para que aprenda, ¿sí? Lo mismo es el dinero que se le hace a través de las transferencias que el dinero en efectivo, ¿sí? Y hay personas que no entienden y es por eso que otras personas tienen que salir. Entonces, no busquemos la comodidad propia, sino la comodidad general y el bienestar de salud. Siga las normas, proteja su vida y la de los demás. Continuamos en Discapacidad en Acción. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Tierno amanecer. Sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma. Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca, cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano. Tenía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café y aquel pájaro herido que entibias en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea, tierno amanecer. Sé que nunca más. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Buscan ternura.

cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El retraso mental es un tema que todos hemos escuchado, pero que muy pocos realmente lo comprenden. Parece que nuestra sociedad está más preocupada por utilizar esta condición como una forma de ofender y discriminar que en buscar formas de apoyar a quienes viven con esta situación. Realmente, ¿qué es la discapacidad intelectual y cómo identificarla? Además de que desmentiré un par de los mitos más dañinos sobre esta condición. El retraso mental es una condición del neurodesarrollo en la cual la persona tiene limitaciones en su funcionamiento cognitivo, por ejemplo, en su capacidad de aprender, de reflexionar, de solucionar problemas, de manejar información abstracta, etc. Así como limitaciones en sus capacidades adaptativas, como por ejemplo en su cuidado personal, en el uso del dinero o de sus relaciones sociales. Anteriormente, el diagnóstico oficial de la discapacidad intelectual era retraso mental, y hay quienes opinan que se hizo este cambio porque retraso mental era un término peyorativo. Sin embargo, yo no creo eso. Para mí, ese cambio se realizó porque retraso mental y discapacidad intelectual son conceptos relacionados pero diferentes. Para entender esto, primero debemos comprender cómo medimos la capacidad intelectual, con ese número que erróneamente llaman coeficiente intelectual, pero cuyo nombre real es cociente intelectual, o sus siglas CI. El CI es la división, o en otras palabras, el cociente entre nuestra edad mental y nuestra edad cronológica. Esto multiplicado por 100. Es decir, un niño de 7 años que tiene la inteligencia de uno de 7 años tiene por lo tanto un CI de 100, pues cae justo en el promedio de inteligencia según su edad. Sin embargo, un niño que tiene un CI de 72 tiene una inteligencia atrasada con respecto a su edad cronológica, es decir, presenta un atraso, pues este CI nos indica que su inteligencia equivale a la de un niño de 5 años. Sin embargo, si ese niño con 72 de CI es capaz de cubrir sus necesidades como lo haría un niño de 7 años, entonces no podemos decir que tiene discapacidad intelectual. Explicado de otra forma, presentar un retraso mental no es suficiente para decir que una persona tiene una discapacidad. Y esto lo entenderás mejor cuando explique cómo diagnosticar la discapacidad intelectual y además te servirá en el último punto donde romperemos varios mitos sobre este tema. El diagnóstico diferencial es sumamente importante en la discapacidad intelectual, pues se puede confundir con otros trastornos o problemas y esta confusión puede llevar a que no atendamos correctamente a la persona. Se puede confundir con el trastorno del espectro autista. También se puede confundir con los trastornos específicos del aprendizaje como dislexia o discalculia. Sin embargo, para hacer un diagnóstico de trastorno del aprendizaje, debemos descartar primero precisamente la discapacidad intelectual. No porque un niño tarde en hablar significa que tiene retraso mental o discapacidad intelectual. Cuando una persona empieza a presentar las limitantes cognitivas de las que hemos hablado después de haber terminado su desarrollo, es decir, aproximadamente después de los 18 años, entonces no podemos hablar de discapacidad intelectual, sino más bien de una posible demencia. Por último, hay quienes piensan que solo se trata de que los niños son flojos o no quieren hacer las cosas y por eso les cuesta trabajo aprender, lo cual es una aberración causada por por la falta de conocimiento sobre la discapacidad intelectual, y lo cual provoca que no se le dé a los niños la atención necesaria para apoyarlos, y el siguiente punto te ayudará a evitar ese error. La única forma de diagnosticar este trastorno del neurodesarrollo es después de una evaluación formal, en la cual se intentarán identificar los siguientes criterios. En primer lugar, limitaciones en capacidades cognitivas como pueden ser razonamiento, resolución de problemas, aprendizaje, planificación, entre otras. Estas limitantes deben ser identificadas y corroboradas por una prueba psicológica estandarizada y aplicada individualmente. Nada de pruebas de inteligencia aplicadas en grupo. En estas pruebas se debe encontrar un cociente intelectual de 70 o inferior, aunque debo aclarar que en la actualidad el CI por sí solo no es determinante. Todo dependerá del juicio clínico del evaluador. El segundo punto que se debe cumplir para formular el diagnóstico es identificar un déficit en las capacidades adaptativas del niño, es decir, que el pequeño no cumple con las expectativas que se tendría para alguien de su edad en cuestión de independencia personal y responsabilidad social. El último criterio que se debe cumplir es que todos estos problemas se identifiquen durante el proceso de desarrollo de la persona, idealmente antes de los 18 años, aunque una vez más esta edad no es determinante y todo depende del criterio clínico del evaluador. Ya conoces lo que se debe identificar en una evaluación formal para diagnosticar discapacidad intelectual. Sin embargo, para llegar a esa evaluación, antes se debieron identificar algunos signos que delatan que algo no anda bien con el niño. Algunos detalles que nos pueden revelar la posible presencia de una discapacidad intelectual son los siguientes. Aprender con más lentitud que la mayoría de niños de su edad, no solo cuestiones académicas, sino también cuestiones de cuidado personal o incluso lúdicas, como pueden ser aprender juegos nuevos. Mostrarse inmaduro en el trato con los demás, es decir, tener comportamientos que si bien serían normales en un niño de 2 o 3 años menor, es bastante raro ver a un niño de su edad comportándose así. Todo esto a pesar de que los padres saben cómo implementar correctamente límites y consecuencias. Falta de gusto, poco interés o rechazo por actividades divertidas o juegos que impliquen un ejercicio mental como memorizar, reflexionar o aprender cosas nuevas. Tener más problemas para planificar lo que se hará en el futuro que la mayoría de niños de su edad, así como para memorizar y comprender explicaciones. En fin, recuerda que estos son solo signos de alerta, pero no significa que porque un niño los presente deba tener discapacidad intelectual, de la misma forma que alguien con esta condición no necesariamente debe presentarlos todos. En general, si observas que algo no anda bien en el desarrollo de tu niño y que eso ya está afectando su calidad de vida, lo mejor es realizar una evaluación formal y quitarnos de dudas. Existen niveles de gravedad en la discapacidad intelectual, mismos que debemos comprender pues determinan el tipo de trabajo que debemos realizar para apoyarlos, así como las expectativas que podemos tener sobre ellos. Aunque actualmente ya no se utiliza solamente el cociente intelectual para determinar estos niveles de gravedad, por cuestiones de practicidad los vamos a utilizar aquí. De 50 a 55 de CI a más o menos 70 lo consideramos en el nivel leve. De 35, 40 a 50 de cociente intelectual es considerado nivel medio. De 20, 25 a 35 estamos hablando de nivel grave, mientras que un CI inferior a esto debe ser considerado nivel profundo. Cuando los padres piensan en trastornos como lo son la discapacidad intelectual, lo primero que se les viene a la mente es preguntarse si es curable, y la respuesta no es tan fácil como un sí o un no, pues prácticamente no tiene cura, pero técnicamente sí. Me explico. Si la idea de cura para la discapacidad intelectual es picarle el cerebro al niño para que tenga las mismas capacidades intelectuales que el promedio de gente de su edad, Entonces, no, eso no es posible, pues sería tanto como pensar que podemos hacer algo para que todos los niños de 5 años de repente tengan las capacidades intelectuales de los niños de 10. Que la discapacidad intelectual no solamente hace referencia a la inteligencia, y eso lo expliqué cuando mencioné la diferencia entre retraso mental y discapacidad intelectual. Por lo tanto, si nosotros preparamos a los niños para que sean autosuficientes y para que puedan convivir correctamente con los demás, entonces la persona dejará de estar discapacitada. Por eso digo que técnicamente sí hay solución. En resumen, no podemos revertir el retraso mental, pero sí que podemos disminuir el nivel de gravedad de la discapacidad intelectual si los enseñamos a ser autosuficientes. Uno de los errores más perjudiciales para los niños con discapacidad intelectual es verlos con compasión y creer que necesitan de toda nuestra ayuda, comprensión y tolerancia. Sin embargo, el mensaje que mandamos con esas actitudes es que son inútiles y que sin nuestra ayuda y compasión no son nada. Y lejos de ayudarlos, los perjudicamos. Pues llega un punto donde su discapacidad, más que ser por el retraso de su edad mental, es por la educación autodenigrante con la que los formamos. Sin duda, hay ciertos cambios que debemos aplicar a la hora de educarlos y de ellos hablaré en la segunda parte de este video. Sin embargo, dentro de lo posible, debemos educarlos como a cualquier otro niño, con retos, permitiendo que se frustren y dando posibilidades de que ejerciten sus capacidades para que, al igual que cualquier persona, puedan sacar el máximo de su potencial y dentro de lo posible se conviertan en personas autosuficientes. Sin embargo, cuando creemos que debemos tolerarles todo, que no debemos presionarlos, que no pueden hacer nada por ellos mismos o que no tienen la capacidad para ser educados, terminamos generando niños con el estereotipo de retraso mental. Y no porque no tengan la capacidad para ser mejor que eso, sino porque nosotros, con nuestros miedos e ignorancia, los convertimos en eso. No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro, que mi amor callado se entiende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo, que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. No se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido, que en mis noches tristes desiertas de sueño, el loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he gozado, porque ha sido mía sin haberla amado, que es su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poder entender. Estás escuchando Discapacidad en Acción. A partir de este momento, usted va a enterarse del proyecto ADI, ¿sí? Muchos de nuestros alumnos ya están graduándose y muy contentos de que ya pueden desarrollar sus actividades comerciales, sus emprendimientos, pueden conversar con sus médicos vía virtual y todo fluye vía virtual, ¿sí? Ellos son el grupo 4 y el grupo 5 de la tarde, ¿sí? Y ahora vamos a escuchar más adelante al grupo 5. Es un grupo bastante chévere, de diferentes edades, y en lo particular también existen muchos momentos especiales en la capacitación. Y uno de ellos es el quitarse el miedo, porque todos entran y ahora ¿cómo podré? Y muchos se desaniman porque a la primera no se pueden conectar a la plataforma, a la primera no saben cómo proceder. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Es de resolver sencillamente. Escuchar. ¿Sí? Sabía que la mayoría de las personas oímos, pero no escuchamos. Y de esto hemos hablado en un conversatorio con los alumnos y me dicen, la verdad, yo no escuchaba bien el tutorial que ustedes nos envían, porque nosotros creamos primero un grupo, luego enviamos un tutorial, los enlaces, las claves y los ID, y les decimos qué significa cada uno y dónde debe colocarse, ¿sí? Entonces dicen, no, yo oía el tutorial, pero no sabía cómo. Pero después escuché el tutorial y fui desarrollando paso a paso y ya puedo entrar y ha sido facilito. Sí, ese es el tema. Debemos aprender a escuchar y una vez que aprendamos a escuchar vamos a comprender el proceso y todo es facilito. Sí. Miren, las personas con discapacidad visual podemos ingresar a las plataformas, poner nuestro ID, nuestra clave. Logramos entrar sin mirar. En cambio, usted que mira, se confunde. Y es porque no escucha. Escuchar y oír son dos cosas muy distintas. En ese sentido, lo que aprende, y como muchos han dicho, ¿no? Porque hemos tenido grupos mixtos de personas con y sin discapacidad. Entonces, muchos de ellos lo que hacen es empezar a escuchar. Y al empezar a escuchar, les da seguridad porque entienden el proceso. Y el proyecto ADI es eso, facilitar las herramientas tiflotecnológicas para que usted escuche, comprenda y aprenda, sencillamente a través de un protocolo muy metódico en el que la comprensión hace que usted aprenda fácil computación. ¿Sí? Y tenemos matrimonios, tenemos personas con y sin discapacidad, jóvenes, muy jóvenes, adultos y casi y muy adultos que están aprendiendo y ya se están graduando. ¿Usted qué espera? ¿Sí? Entonces, usted debe aprender computación. Ya no le queda de otro. Y no piense si en esta vida hay de algo hay que morirse, y si a mí me ha tocado morirme de COVID-19, que así sea. No. Nadie quiere morirse. Nadie muere en la víspera, sino que cuando le toca, sino que no busque que le toque. Capacítese, llámenos al 098-6601549, al 234-5565 e inscríbase. Más adelante le digo los requisitos, ¿ok? Junio y julio, discapacidad intelectual y síndrome autista. Nunca sabré cómo tu alma encendida en mi noche. Nunca sabré cómo vi.

A ver, ¿ese ruido qué es? ¿Qué es ese papel? A ver, joven, entréguemelo. A ver, vamos a ver qué dice. Si mi lectura en braille no me falla, dice, has hecho la... ¡Ah! Eso me recuerda que para hoy teníamos tarea. A ver, entreguen sus trabajos. Personas con y sin discapacidad. Rápido, rápido. Ups, qué macada. Todos tenemos derecho a comunicarnos a nuestra manera y de acuerdo a nuestras capacidades. Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Que toda discapacidad, sin importar la edad, es para la humanidad una gran verdad. Pero al final, ser personas es nuestra capacidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Un proyecto social de Fundación Procodis. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas, todos de Discapacidad en Acción? El programa que ya está al aire 15 años consecutivos en el que hemos transmitido en varias situaciones, ¿sí? En paros, ahora con el COVID-19, hemos vivido muchas situaciones del convivir nacional y en esos momentos nosotros no hemos parado porque hemos creído en la tecnología, ¿sí? Y es de esa forma que el programa llega a nivel nacional a través del uso de la tecnología. Ajá. Con eso, en esta época de cuarentena, nosotros no nos ha cogido como de nuevo, porque ya hemos venido trabajando y promoviendo la educación virtual con nuestros alumnos. Hemos usado diferentes metodologías para ingresar a largas distancias, porque muchos alumnos desde el oriente acá no pueden llegar. Desde lugares lejanos no pueden estar todos los días acá en la capital, donde tenemos nuestra matriz. Pero sin embargo, nosotros sí hemos llegado a ellos a través de la tecnología. Y lo hemos hecho. Y esta experiencia acumulada nos ha gustado, porque en esta semana nos han llamado esos viejos alumnos. Digo viejos no por la edad, sino porque han estado con nosotros en estas etapas, ¿no? En las que nos decían: yo soy de tal provincia y no puedo ir todos los días, me he quedado ciego hace 8, 6 meses, un año, y no he tenido una rehabilitación básica, entonces yo no puedo irme todos los días. ¿Cómo le hacemos para la capacitación? Empezamos a viajar nosotros, acercándonos físicamente. Luego optamos por el internet. Y en ese momento es cuando nosotros empezamos a acercarnos más rápido a las personas, ¿sí? Empezamos a desarrollar una metodología, a buscar los programas que sí podemos usar las personas ciegas, es decir, sin ver, y empezamos a practicar hasta coger experticia. Luego llegábamos con la visita a la casa, dejábamos instalado lo que nos iba a servir para conectarnos. Y pues en esas épocas empezamos a trabajar, yo me acuerdo, con el Sky, ¿sí? Empezamos a trabajar con el Sky y íbamos a... Cuando recién salió el Sky, con eso íbamos a trabajar, ¿sí? Íbamos, les instalábamos, les enseñábamos cómo ingresar, cómo salir, que era lo básico, cómo contestar y rechazar la llamada, que era lo básico, y con eso, en una clase de un día, regresábamos a la capital. al día siguiente la típica, que ya se olvidó cómo empezaba, cómo era todo. Y le mandábamos un tutorial, ¿sí? O nos conectábamos vía telefónica. Y eran esas vivencias chéveres, ¿no? Porque, y siguen todavía siendo, porque le llamaba a la mamá, después le llamaba al papá, después al tío, al primo. Y así toda la familia se iba involucrando porque el uno se acordaba de una cosa, el otro se acordaba de la otra. Y todos iban sumando conocimiento y a la final, ¡plin! La típica frase que nos encanta a nosotros. Si solo ha sido de dar clic acá en el botoncito rojo nomás, pues. Y era una gozadera, y discúlpenme la expresión, era una gozadera entre toda la familia, porque empezaba la persona con discapacidad y luego iban sumando, él iba llamando al otro, el otro le llamaba al otro y el otro le llamaba al otro, y iban llegando, y al final, pues, ya escuchando bien el tutorial, decían: ah, si solo ha sido acá en el botoncito rojo nomás, pues clic. Y llegaba el tío y decía: si solo ha sido aquí nomás, vean, de lo que yo entiendo, hay que colocar acá y clic. Y toditos, ¡ele! Ya sonó. Y eso era el vivir cotidiano de las clases fuera de en provincia, ¿no? Y todos empezaban, ¡ele! ¿No ves? Y empezaban las bromas y empezaba la chacota, porque en familia hay esa confianza, ¿no? De que se pueden equivocar y nadie se molesta. Otros se preocupan, otros se estresan, otros, uy, y así va a ser todos los días. No, pues si solo ha sido de hacer aquí y acá. Y entonces, y a veces los jóvenes no se daban cuenta dónde era de hacer el clic, y venía un adulto mayor y le decía: verán, yo no sé nada de esto, pero de lo que yo entiendo es de aquí. Clic. Y todo, y el L. Hola, hola, hola, hola, aquí Houston, esa frase se convirtió en el goce de la familia, sí, entonces, y después se convirtió en el juguete de la familia. ¿Por qué? Porque a través de esa plataforma ya todos podían comunicarse, entonces, y ya nos empezaban a llamar, y cómo le hago, y ya se volvía de moda en la familia. Y esos momentos recordábamos con los alumnos en esta semana, nuestros primeros contactos en internet a través de la plataforma Skype. Sí, cuando recién salió el Skype. Entonces era novedoso. De aquello vamos a seguir hablando durante todo este programa, ¿sí? Porque junio y julio le toca a la discapacidad intelectual. Y usted puede comunicarse por diferentes medios. Inscríbase en el proyecto AVI. Es tu amor puñalada, que está en mi pecho clavada, porque tu imagen me provoca, me vuelve loca, porque me tiras abajo y me das solo mi es la guerra, porque tú finges amarme si quieres dejarme. ¿Por qué? Porque rechazas mi mano y vienes luego a mi lado. Porque esta cruel agonía que es tuya y es mía, pregunto por qué. Solo fuego me da. Eres como una bofetada que pega en una cascada. Suena estaba muy bien cerrada. Fiebre que solo fuego me da. Eres como una bofetada que pega en una cascada. Sueño que me destruye la paz. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Fue tu voz celestial, tu inocencia sin pudor, o tus ojos brujos hirviendo de amor. Fue tu voz tan sensual, esa forma de besar, o sentir que eras mi exacta mitad. Oh, fue amor, simplemente amor, tremendo amor, absoluto. Sin pudor, o tus ojos brujos hirviendo de amor. Tal vez fue Dios, simplemente Dios, quien dijo sí. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Continuando en Discapacidad en Acción y recordando aquellas vivencias de los primeros pininos en educación virtual dentro de nuestra organización. Luego de aquello, me acuerdo, después del Sky, ya el Sky se abrió para hacer las sesiones, ¿no? Al principio era solo individual, luego hasta dos, hasta ahora eran hasta tres, y ahora ya se puede hacer llamadas grupales hasta 10, 12 personas. Entonces, ahí íbamos creciendo y creciendo y creciendo, y tener ya 3 alumnos conectados, 2 alumnos conectados, 7 alumnos conectados, y íbamos subiendo, subiendo, subiendo, y de diferentes provincias, en un solo momento, a través de una sola acción. Y las vivencias se repetían en cada uno, y lo bonito era de que el anterior le decía, a ver, y es como maestros, nosotros nos llenamos mucho, ¿no? En lo personal me encanta, porque todos entran, chuta, ¿y ahora por dónde será y cómo es? Pero después, el primer alumno, al nuevo le decía, no, no, es que tienes que hacer así. No, no, es que no. Espérese, profe, yo mejor le indico. Y yo me quedaba en silencio y les escuchaba cómo le iban guiando al nuevo alumno. Los antiguos. No, no, haz esto. No, es que más abajo, dale a la derecha. Y entre indicadas, entre, como te digo, manejando esas emociones, ¿no? Que algunos tenían un genio y otros eran más calmados. Entre todos se armaba un arboroto virtual, pero que le enseñaban al, que le enseñaban al nuevo, le enseñaban. Y era ese compartir de que yo ahora sí ya sé y ahora sí yo le digo cómo. Es que yo así entré y el otro le decía, no, verás, yo así hice. Yo hice así y se iban compartiendo y todo ese conocimiento íbamos acumulando entre todos para saber si A, B o C o D o F o hasta a Z llegamos algunas veces, cuál de los métodos era el más fácil para ingresar. Y todo era un aprendizaje. Ya todos conectados, ¡pum! Se bajaba el internet y nuevamente a conectarse. Y algunos, sí, había momentos emotivos. Algunos lloraban, me acuerdo. Sí, algunos lloraban. Decían, o sea, yo no sabía que valía hacer esto. ¿Y cuánto tiempo perdí? ¿Cuánto tiempo he perdido por no dedicarme 2 días a hacer esto? Entonces iban dando cuenta del tiempo perdido, de las distancias que se iban acortando a través de la tecnología y esas vivencias de poder estar en presencial, porque ahí, bueno, encendíamos la cámara y pues aunque no nos veíamos, porque la mayoría éramos personas ciegas, pero se tenía la sensación, ¿no? Y los familiares se acercaban y decían, él es tu profesor, él es tu compañero, y todos nos, bueno, los familiares que veían se iban conectando, sí, sí, está encendida la cámara, sí. Entonces, todo eso íbamos conociéndonos a la distancia. Ajá. Y es por eso que yo puedo ir a varias provincias y siempre que voy, mis alumnos me dicen, siempre que vengas, pasa por la casa. Y yo les aviso y están muy, muy al pendientes de mi llegada. Entonces hice, a veces he ido sin avisar y los familiares me topan en la calle y ¡paz!, que me saludan y me van llevando a la casa. Y es porque a medida de todos estos más de 14 años que hemos ido implementando estas metodologías, ahora continuar con las mismas ya es más fácil. Y qué chévere, porque los alumnos antiguos se suman a esta actividad y se han convertido en los que van promoviendo. Él te enseña, allá te enseña, o ellos mismos, a ver, profe, verá, yo estoy enseñando a una compañera, pero la verdad le estaba enseñando, pero como yo no tengo paciencia para enseñar, ya le paso a donde usted. Entonces, pero ya les dejaron los primeros pininos, cómo se conecta, cómo se hace, cómo se logra la conexión. Entonces, y la solidaridad, en algunos casos, les han prestado la computadora hasta que termine la capacitación. Entonces, vean, todo eso se va dando. Ese es el mundo de la capacitación, una metodología entre amigos, ¿sí? Aprenda. El proyecto ADI está para eso. Los requisitos son la hoja de vida, carnet de discapacidad, si lo tuviera, copia de la cédula y copia de la carta de agua, luz o teléfono, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues les invitamos a que se inscriban. y las personas con discapacidad intelectual lo pueden hacer. Hoy en la tarde vamos a tener a partir de las 5 de la tarde una conexión para que todos puedan preguntar y repreguntar todo lo que ustedes quieran, ¿ok? Hemos tenido nuestra oficina virtual de lunes a viernes abierta y muchos papitos se han conectado para preguntar cómo mismo es el asunto, ¿sí? Proyecto ADI, tecnologías de apoyo para la educación con el auspicio del ilustre municipio de Quito y sobre todo apoyándote el quédate en casa, ¿sí? Comunicación aumentativa para discapacidad intelectual y síndrome autista. Continuamos. Haba, nagila haba, nagila haba, nagila venis meha. Haba, nagila haba, nagila venis meha. Nena, haba, nera nena, venis meha. Haba, nera nena, haba, nera nena, haba, nera nena, venis meha. Urru, urru, ahim, urru ahim, mele samea, urru ahim, mele samea, urru ahim, mele samea, urru ahim, mele samea. Urwahim, melesamea, haba, nagila haba, nagila haba, nagila venis meha, haba, nagila haba, nagila haba, nagila venis meha, haba, mera nena, haba. Bésame. ¿Usted qué haría? ¿Usted

discoteca. Salga a la calle a vivir la vida que el mundo la espera. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Hola de nuevo amigos de YouTube, estoy en el canal del Mundo Medicinal y en esta ocasión te traigo unos excelentes alimentos para aumentar tus defensas. Y es que no podemos pensar que únicamente debemos aumentar las defensas en invierno. No obstante, en cualquier época del año precisamos un sistema inmunitario fuerte y sano. Además de alejar el estrés y dormir mejor, la comida es fundamental para evitar que las enfermedades ingresen en nuestro organismo o para que no se puedan desarrollar como corresponde. Por eso es que en este video te contaré sobre los alimentos que debes añadir a tu dieta para no resfriarte y de esta manera mantener tus defensas altas. Una dieta equilibrada nos aportará las vitaminas y minerales que precisa el cuerpo para combatir el envejecimiento celular y luchar contra los radicales libres. Los alimentos que no pueden faltar en tu dieta si quieres evitar la gripe, los resfriados y los dolores de garganta, entre otros padecimientos relacionados, son los siguientes, así que vamos a verlos. La jalea real es el alimento que únicamente consume la abeja reina en el panal y contiene muchas vitaminas, sobre todo la de los grupos A, B, C y E. La jalea real también aporta cobre, hierro y fósforo. Como si no fuese suficiente, también nos ofrece selenio, ácidos grasos insaturados y calcio. Es necesario consumir una cucharadita todas las mañanas en ayunas. Cabe mencionar que te va a ayudar a prevenir las infecciones y es recomendable para niños y ancianos. El siguiente es el jengibre, una raíz tan usada en la gastronomía asiática que tiene muchos beneficios y por ello forma parte de la medicina natural desde hace siglos. Sirve para combatir infecciones y mejorar la salud celular debido a sus grandes antioxidantes, y para disfrutar de sus bondades de esta raíz puedes espolvorearla en tus comidas o bien preparar una infusión, y para ello necesitarás una taza de agua de 250 mililitros, media cucharadita de raíz de jengibre rallada o en polvo, un aproximado de 2 gramos y una cucharadita de miel, aproximadamente 25 gramos. Para prepararlo necesitas calentar el agua y cuando éste llegue a un punto de ebullición agrega el jengibre y déjala hervir durante 5 minutos. Posteriormente retírala del fuego y tápala. Fíltrala y endúlzala con miel y es necesario que lo consumas lo más caliente posible. Sopa de pollo. Otro de los remedios caseros que nos ofrecían nuestras abuelas cuando éramos pequeños y estábamos con gripe es la sopa de pollo o caldo de pollo. Y es que tiene la capacidad de reducir la congestión nasal y reconfortarnos cuando estamos resfriados. Además de elevar la temperatura corporal, permite aflojar las secreciones y también nos ayudará de esta forma para mantenernos hidratados. El siguiente es el yogur, y es que contiene diferentes bacterias buenas, que se encargan de regular la flora intestinal y al mismo tiempo de proteger el sistema inmunitario. Además del yogur, te recomendamos que comas kéfir o algún otro alimento fermentado. Los probióticos de este lácteo lucharán una gran batalla contra los virus y las bacterias. Otro muy importante es el té verde, y es la infusión más consumida en Asia, y te ofrece unos potentes antioxidantes llamados polifenoles, y es que estos tienen la capacidad de aumentar la inmunidad en el organismo. Por su parte las catequinas, otro componente esencial del té, pueden aniquilar los virus de la gripe, y para aumentar las bondades, te recomendamos que lo endulces con un poco de miel. Ahora veamos otro más potente, y ese es el ajo. Y es que comer un diente de ajo crudo cada mañana te aleja del médico. Quizá hayas oído alguna vez esta frase, ¿verdad? Más allá de su sabor y su fuerte aroma, el ajo tiene compuestos sulfúricos, como la alicina, que aumenta la inmunidad. Y es que puedes emplearlo en todo tipo de preparaciones y disfrutar de sus poderosas bondades contra la gripe, el resfriado y el dolor de garganta. Y por último, las espinacas. Y es que además de hacernos fuertes como le sucedía a Popeye, las espinacas evitan que nos enfermemos. Y se trata de un superalimento que se puede consumir de múltiples formas, en tartas, batidos, rellenos o simplemente en ensaladas. Y es que esta rica verdura de hoja verde es una gran fuente de vitamina C y ácido fólico, por lo cual refuerza el sistema inmunitario y repara las células. Y como si fuese suficiente, te mantiene el cuerpo hidratado y además aumenta los niveles de energía. ¿El agua está lista? ¿El jabón está listo? ¡A lavar las manos! ¡Sí! Ir al baño, me lavo las manos. Después de jugar día antes de comer. Luego de ir al baño me lavo las manos. Frota arriba, frota abajo, el jabón para lavar. Del dente hasta el pulgar, cada dedo de sus manos. Frota arriba, frota abajo. ¡Sí! El jabón para lavar. Cuando quieras a mí, ven si es que quieres hablarme, aunque yo pienso que todo se habló, ya nada puede cambiarse. Ven que no quede por mí, yo estoy dispuesto a escucharte, aunque debiera negarte el favor por todo lo que me engañaste. Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad en los labios. No te olvides que ya no hay más plazos, esta vez o te quedas o te vas. Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad por delante. Yo te quiero y no puedo negarte que quisiera volver a empezar. Se habló, ya nada puede cambiarse. Ven que no quede por mí, yo estoy dispuesto a escucharte, aunque debiera negarte el favor por todo lo que me engañaste. Pero ven con el alma desnuda, con la no te olvides que ya no hay más plazos, esta vez o te quedas o te vas. Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad por delante. Yo te quiero y no puedo negarte que quisiera volver a empezar. Quizás lo nuestro tenga que acabar. Quizás me marche para verte nunca más. Pero jamás morirá este amor por ti. Amor, tus padres no lo pueden aceptar. Con razón me juzgan por haber llegado a ti, y amarte estando casado ya. Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? pecamos porque estoy comprometido y nada más. Sabes que lo nuestro es un amor de primavera, que no le alcanzará una noche entera para darnos tanto amor. Pretenderte olvidar es morir. Todo lo que das es felicidad. Pretenderme olvidar, tú jamás. Tantas cosas tú las recordarás. Lo nuestro es un amor de primavera, que no le alcanzará una noche entera para darnos tanto amor. Pretenderte olvidar es morir. Todo lo que das es felicidad. Pretenderme olvidar, tú jamás. Cosas tú las recordarás. Yo daría mi vida por ti, pero no me pidas que escoja entre ella y tú. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Hemos hablado de nuestras vivencias del día a día y nuestras capacitaciones. Ahora existen muchas otras plataformas. Está de moda la plataforma Zoom, está el Team, está el, ¿cómo es? El ICCAS, también está el TeamWeaver, está la de Google. O sea, ahorita para no comunicarse, no hay pretexto. Entonces, el proyecto ADI les enseña a manejar el computador, el internet, a usar su computador para trabajar, para que usted pueda estar seguro en casa y sobre todo pueda rehabilitar a su hijito o hijita con discapacidad intelectual, ¿sí? La tecnología es muy lúdica y cumple con las tres herramientas fundamentales para la discapacidad intelectual, como hemos escuchado en los reportajes, ¿sí? Es lúdica porque tiene color, movimiento y sobre todo es accesible. Nosotros lo convertimos en accesible para usted. La metodología de aprendizaje, súper fácil, ¿sí? Entonces, si personas que no miran y forman parte de la fundación y que ustedes han escuchado sus testimonios, han escuchado sus edades, han escuchado su estado civil, han escuchado todo lo que necesitan saber, están aquí, han aprendido y se van a graduar. ¿Usted qué está esperando? ¿Ya? Llámenos al 098-6601-549, al 234-5565 y participe con nosotros. Tenga o no discapacidad, llámenos. Estamos para servirles, el curso es totalmente gratuito, ¿sí? Estamos poniendo el hombro porque la rehabilitación abrazada a la tecnología es menos desestresante. El papel, el lápiz, eso ya quedó atrás. Ahora es la computadora, la tablet, el teléfono inteligente. Eso es lo de hoy. Y el que aún hoy, con esta cuarentena, se resista a aprender tecnología es porque en verdad, quiere ser analfabeto tecnológico. Porque hoy el mundo ha entendido, y eso debemos agradecer viendo el lado positivo al COVID-19, que la tecnología ha salvado muchas vidas. ¿Se imaginan sin internet y sin computadora cómo llegaba la información? Claro, a través de la radio. Pero hubiesen habido muchísimas más muertes, muchísimos más contagiados, y me imagino yo que por lo menos el 50 o el 30% de la población mundial hubiese fallecido durante toda esta cuarentena sin el internet. ¿Sí? Y no estoy promoviéndolo, sino que simplemente está ahí y debe usarse de buena forma. Y esto salva vidas. Así que pues el proyecto ADI para las personas con discapacidad intelectual y síndrome autista inicia el 1 de junio y julio. ¿Sí? Vamos a hacer varios ciclos. Tenemos 60, 120 cupos. Así que, ¿cómo se van a capacitar? La persona con discapacidad, el papito, el cuidador, el tutor, el pariente, la familia, todos pueden hacerlo. Porque mientras más personas sepan, mucho mejor. ¿Ok? Mi nombre es Walker Verde Soto. Yo soy una persona con discapacidad visual que vive, la siente y la comparte con ustedes. Y recuerden que este programa ya se escuchó. Chao, chao. Natalie, en la distancia, tu recuerdo vive en mí. Yo que fui tu amor del alma y a tu vida tanto di. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya a mi atardecer ya no has vuelto más? ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te espera? Natalie, Natalie, ayer mi calma, hoy cansado de vivir, de vivir sin la esperanza de que vuelvas junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya el amanecer no oye tu cantar? ¿Qué será de a ti? No te importa ya que yo sufra así. Vivirá por ti. ¿Quién te espera? Natalia, ¿qué será de a ti? No te importa ya que yo sufra así. Natalie, Natalie.